4:20 de la tarde, continuamos en el bondi de la 88 y como lo habíamos anticipado, en este caso estamos en línea con Eduardo Alcántara, de más conocido como Lumpen Bola. Sí, Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Esteban Govelo te habla, acompañado de la señorita May Peñalba. Bueno, hoy en el anticipo de la entrevista estábamos hablando un poco de los murales y, bueno, yo me encontraba un poco sorprendido, ¿no?, por la cantidad, ¿no? Después, metiéndome en el blog, veía la cantidad de murales que no había visto, ¿no? Sabía que existían algunos, pero ¿qué es lo que te llevó, ¿no?, en su momento a realizar estas obras de arte, vamos a llamarlas así? Bueno, en su principio fue una necesidad de más o menos de demostrar lo que uno sabe hacer o lo que quiere hacer o lo que quiere mostrar para el resto, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad yo empecé pintando cuadros, digamos. Sí. Y entonces participar de concursos, que si quedás o no quedás, y el camino, viste, se hace bastante largo como para poder llegar a vender una obra de arte o que alguien te la venga a comprar, ¿no? Entonces esto resurge más de una necesidad de utilizar nuevos paños, que son las paredes, y bueno, y de empezar a mostrar, utilizar temáticas populares para que la gente se siente identificada con lo que uno está haciendo y no, viste, algo muy abstracto, que la gente por ahí no entiende nada. Vas a hacer algo decorativo, nada más, para el resto, para lo común, digamos. Pero como generalmente yo trabajo en los barrios y la idea es de llevar el arte a los barrios, ya que hay gente o de bajos recursos o gente que directamente no entraría a una galería, la idea es que la galería vaya a la puerta de su casa, ¿no? Básicamente es eso. Claro, entonces, salir un poquito, ¿no? Discúlpame, buenas tardes, sí. Mayra, te saludo. Hola, salir un poco de la lógica de que el arte solamente tiene que estar en los museos, ¿no? Va más por ese lado. Y lo que pasa es que es una cuestión muy académica de eso, ¿viste? De que qué es arte, qué no es arte, claro. Y para quién, ¿entendés? Muy elitista. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, que se pierda eso de elitismo, por ejemplo, y bueno, qué sé yo, yo le he vendido murales a un albañil, ¿me entendés? A gente que en su vida se hubiera gastado, en vez de gastarse, no sé, la plata en un celular que vale fortuna, bueno, adquiere otra cosa, ¿me entendés? Y está, es algo que creo que el tipo no lo hubiera pensado en su momento. Cuando lo vio, bueno, se habrá hecho la idea y de ahí resurge todo esto, ¿no? Eduardo, ¿cómo repercute esto en la gente, tus conocidos, la gente que te conoce, la gente por la calle? Porque uno también lee los comentarios de la gente que de golpe va caminando o pasa en el auto o en el micro y se encuentra como fascinado, ¿no? Tal vez un artista de rock and roll a los cuales ellos se identifican o son fanáticos y de golpe se encuentran con estos murales enormes. ¿Cómo repercute eso en la gente? ¿De qué te enterás? Por ejemplo, no sé, de los más conocidos, más allegados, amigo, gracias a Dios, no me dan mucha bola. Pero, no, después el resto, no. Por suerte, siempre es como que estamos bien recibidos, vamos a donde vamos, ¿viste? Por ahí al principio no entiende nada porque aparecemos uno o dos personas ahí llenas de pintura y empiezan a pintar o empiezan a dibujar, y después cuando las cosas se van creando un poquito más, bueno, la gente ya se empieza a acercar de otra manera, ¿no? Al principio pensaban que somos unos hippies por más porro, ¿no? pero después la cosa se va transformando, y se transforma todo, la energía del barrio, la energía de los mismos vecinos, ¿viste? Hasta también la idea de cambiar un poco el concepto de que el arte también tiene que ser gratis. Digamos, tiene que haber algo a cambio porque esto es un trabajo y hay trabajos que son remunerados y hay trabajos que tienen un valor simbólico, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, hay que perder ese concepto de que, ¿sabés dibujar? Che, ¿me haces un dibujo? ¿Entendés? Claro. Bueno, por lo menos, no sé, a cambio, aunque sea la coca. Tiene que haber un intercambio porque creo que nadie trabaja gratis y hay que considerar que esto es un oficio. Digamos, y aparte la valoración, ¿no? Que se pierda, también hay que perder eso el artista, viste, como algo máximo, inalcanzable. Somos todos iguales y del mismo palo, viste. La idea es esto, bueno, uno hace lo que hace y el otro hace otras cosas, ¿no? Eduardo, ¿cuánto tiempo te lleva aproximadamente hacer un mural como, por ejemplo, los que están sobre calle 42? Y, por ejemplo, bueno, eso es cuando se empezó, en su momento era, se hacía uno por día, o sea, pero íbamos solamente los fines de semana. Entonces, contá la cantidad de murales y sabrás los fines de semana que hicimos. Sí, sí. Pero... generalmente, bueno, ahí porque era una cuestión de que nosotros queríamos, nosotros digo porque era yo y dos amigos más del barrio que veníamos a pintar acá al centro, ¿no? Y bueno, como ustedes ya saben, yo era del oeste, ahora ya no, pero bueno, veníamos los fines de semana y tratábamos de meter una o dos imágenes por día, o sea, por fin de semana, así que eso era un relativo. Yo no lo cuento por día, sino los cuento generalmente por hora, ¿viste? Claro. Porque por ahí, no sé, vengo 4 horas a un lugar o voy 4 horas a otro lugar y ya terminó mi jornada. Y, por ejemplo, ¿cómo llegan a ahí? Porque hay varios en sobre calle 42 justamente. ¿Cómo llegan a pintar sobre esa parte de la ciudad? Y en su principio fue... si esta ordenanza que salió ahora de que la policía puede detener a los chicos, bueno, en ese momento me hubieran detenido. Porque en realidad lo que iba uno, se buscaban las paredes que estuvieran más sucias, más rotas, o algún baldío, y empezamos a manifestar esta cuestión del arte, ¿no? Y bueno, después la gente se empezó a copar, el vecino viene y te dice, che, mirá, ponerle ahí en 42, yo no agarré un mango, pero la pintura la pagaron todos los dueños del local, que ahí era una sala de ensayo, eran unos pibes que estaban tratando de resurgir de alguna manera, entonces nos dimos una mano mutua y esto fue, sucedió así. Pero en su momento es salir y tomar un baldío, tratar de modificar lo que está feo, ponerlo lindo, ¿no? Claro. Es la parte... una de las partes del arte, ¿no? Más allá de todas las cosas que uno quiera decir. Y bueno, eso empezó así. Después, gracias a Dios, las cosas se fueron modificando y mediante el Facebook o algún otro medio, la gente se comunica y ya no te dice, che, loco, vení, tengo una pared, sino que te dice, che, ¿cuánto cuesta tal cosa? ¿Viste? Algo ha cambiado. Claro, cambió bastante, digamos. Y la idea siempre continúa lo mismo, que es, viste, qué sé yo, dar a pagar el trabajo, tratar de que todos lo puedan adquirir, uno también lo pueda hacer, ¿entendés? Y bueno, y así se van dando las cosas, ¿sabes? Y bueno, justamente recién mencionabas esta nueva ordenanza que se pueden llevar a los pibes detenidos si los ven pintando una pared. ¿Qué pensás con respecto a esto? Mira, la ordenanza la sacaron en diciembre, no la hicieron pública, y si la hicieron pública nadie se enteró. La avalaron en mayo. Nosotros nos organizamos, digo nosotros, porque habíamos de diferentes palos, que eran grafiteros, muralistas, o lo que fuese, o dibujantes. Nos reunimos en asamblea, qué sé yo, vimos la posibilidad de modificarlo, y Laura Riesgo, que es la concejal, nos recibió en su momento, aceptó las nuevas modificaciones que nosotros hicimos a la ordenanza municipal, y supuestamente hay que esperar un lapso bastante importante para que esto se modifique y caiga a favor de los artistas, ¿no? Hay que diferenciar una cosa que me parece que se está confundiendo bastante, que no porque se usen aerosoles o rodillos, pasas a ser un vándal o un vandálico, lo que sea. Claro. ¿Entendés? Hay que diferenciar esas cuestiones. Me parece que hay muchos pibes que... yo trato de defender eso, que hay muchos pibes que están tratando de resurgir o que vienen de barrios o lo que fuese, y salen a las calles y hacen lo mismo que hicimos los artistas reconocidos de La Plata, digamos. Tomar un baldío, un lugar feo, y transformarlo en algo lindo, ¿no? Pero, y Eduardo, ¿y qué pasa y la cuando...? La diferencia es esa, que cuando ya se distorsiona eso y se transforma en un vandalismo, por ejemplo. Ajá, ¿no? Sí. Lo que hicieron en el Teatro Argentino, claro, obviamente que uno no lo va a apoyar a eso. Claro. Bien. Pero cada cual que se haga cargo del moco que se manda. Entonces, pero hay que, yo quiero aclarar eso, que hay que diferenciar eso, que por más que uno utilice aerosoles, stencils, como los usa Pacharotti o como los usa cualquier otra persona, ¿entendés? No estamos encajados en un lugar de vandalismo, porque uno para pintar un frente de una casa, mínimamente le va a pedir el permiso al dueño. No creo que el dueño no se dé cuenta que en tres días que vos estuviste accionando en la puerta de su casa no se haya dado cuenta que haya un vándal pintándole la casa, ¿me entendés? Claro, claro. Entonces es una ridiculez lo que se está planteando acá. Hay una diferencia de salir a la noche y hacer vandalismo, romper vidriera, no sé, o tirarle líquido de freno a los autos, es obvio que va a tener una consecuencia, ¿me entendés? Claro. Pero no, eso no significa que los talleristas, los mecánicos salgan a tirar freno de líquido a los autos, ¿no? Es decir, Eduardo, que existe la posibilidad de que ustedes, por ejemplo, se ponen a hacer un mural en el frente de una casa en la cual el vecino les dio permiso y la policía con esta ordenanza, es decir, la municipalidad tiene el derecho o tiene la potestad de llevarlos detenidos. Mira, yo calculo que el que la va a sufrir va a ser van a ser los pibes menores de 18 años o que tenga cara de nene, ¿eh? Claro. Yo soy un tipo que tiene 40 años, o sea, si me vienen a joder a mí, los voy a correr de la misma manera que me vienen a correr a mí, pero la macana es eso, porque la municipalidad, ponerle dentro de la ordenanza, era que se hiciera un listado de artistas, o sea que uno se tenía que ir a anotar. Ajá. Y presentar currículos profesionales. A un pibe de 16 años no le puedes pedir un currículo de algo, ¿entendés? Es ridículo todo. Entonces, claro. Dejémonos de joder, pensemos un poquito y utilicemos el sentido común de que para tener un currículo hay que dar posibilidades. Entonces, la modificación que se llevó a cabo de la ordenanza, y que espero que salga, es que la municipalidad saque a concurso, ¿me entendés? Que dé los materiales, que ponga la pared, que ponga un incentivo económico, y darle la posibilidad de que un pibe se arme un currículo de haber participado en el concurso de la Municipalidad de Arte Urbano, por ejemplo. Claro. ¿Me explico? Un compromiso real. Así podrías... Claro, exactamente. Porque ellos hablan de que quieren recuperar los monumentos históricos, pero no se están dando cuenta de que muchos artistas urbanos estamos haciendo historia en este momento. Claro. Para que el día de mañana esta ciudad, aunque ellos no quieran creer, está dentro de las ciudades más grandes del planeta de arte urbano. Así como Colombia, Chile, Brasil, no sé, Inglaterra. Acá se dan manifestaciones que en otros lugares no se dan. Y acá vienen a buscar artistas para llevárselo a Inglaterra. Yo la semana pasada, o hace dos semanas atrás, me llevaron a Pehuajó a pintar para hacer el primer arte urbano. Claro. Y allá te sentís un rocker y acá sos un banda. Claro. ¿Entendés? Qué Entonces, diferencia, ¿no? La diferencia es enorme, ¿me entendés? Cómo hay que... Lamentablemente es como eso que dicen, que no sos profeta en tu tierra, ¿viste? Bueno, me parece que al final el Estado sigue cumpliendo esa ridiculez, ¿no? Esta gente que se junta, que ponen Lorena Córdoba o no sé quiénes carajos son los que arman todas estas movidas, sin consultar mínimamente, ¿me entendés? Encima hay una ONG que recupera los espacios de esto de los monumentos. Sí. Ni siquiera fuimos convocados los más conocidos, que así como se comunicaron ustedes conmigo, que ni me conocen, ni yo a ustedes, ellos también lo pueden hacer. Y nosotros estamos en Facebook, estaba todo el mundo en Facebook. Entonces mínimamente los tipos tenían que haber comunicado conmigo, con Luxor, con Acra, con quien fuese, y a ver qué pensábamos nosotros sobre una ordenanza, ¿me entendés? Claro. Y eso no fue así. Directamente accionan, y después los que cagan siempre son los menores, ¿viste? Es como que el delincuente es el menor siempre, ¿entendés? Y no todos salimos a las 12 de la noche a hacer pelotudes, ¿entendés? Exactamente, sí, se entiende por supuesto la diferencia. Eduardo, volviendo un poquito al tema de los murales que venís realizando, preguntarte si, porque has realizado de distintas figuras, ¿no? Desde los Rolling Stones hasta Spinetta. ¿Qué podés contarnos de alguno en especial que te haya movilizado un poquito más que otro por cuestiones tal vez personales? ¿Alguno que te costó un poco más, lo disfrutaste de otra manera? Y si hay alguno pendiente también, ¿no? Bueno, como pendiente, esta semana, hablando de lo mismo, nos vamos a Carlos Casares a pintar a Cerati con un gran artista allá que es Enrique Túnez, que es un dibujante de puta madre. Y bueno, se va a hacer el segundo mural de arte urbano en Carlos Casares. Ajá, buenísimo. Eso como a futuro, digamos. Uh-huh, sí, sí. Y de contarte tengo millones, qué sé yo, desde el mural del último de Soda Stereo que hice, sí, que lo compartió Zeta Bosio en, claro, su página, sí, desde el de Spinetta, cuando fue el fallecimiento de Spinetta, bueno, el mural ese venía, yo estaba pintando y se paraba todo el mundo a agradecerte, ¿viste? Pero lo que más me llamó la atención fue una chica que estaba embarazada que se puso a llorar y me abrazaba, y en realidad uno es la herramienta del pueblo, ¿no? No es más que eso, ¿no? Y bueno, qué sé yo, cosas así que son re locas, o qué sé yo, que hayan compartido en el recital de Sky Balinson, cuando abrió Obra Sanitaria, hayan compartido los murales de 17 y 42, ¿entendés? El tipo tocando y detrás, claro, estén apareciendo las imágenes que uno pintó, y que quizás le hizo por, claro, la coca. Es muy groso, claro. Es re groso. Y bueno, hay cosas que se te escapan, que está buenísimo que pasen, y que a mí me llega la información tarde, pero bueno, si el disfrute está igual, ¿no? El disfrute yo lo hago día a día con el laburo que hago. Eduardo, bueno, realmente increíble lo que haces. Esto me parece que ya es un sello de nuestra querida ciudad de La Plata. Así que esperamos que, bueno, un que sello no vandálico. No, y no vandálico. Así que esperemos que realmente esta ordenanza, bueno, en algún momento se pueda modificar, como bien nos detallabas vos. Y por supuesto, acá la señorita May Peñaro me parece que te va a hacer una invitación. Sí, porque te esperamos acá. Nosotros tenemos un centro cultural que funciona delante de la radio y esperamos en algún momento poder conocerte y tenerte aquí en nuestro centro cultural también. Dale, no habría problema. Hagan la convocatoria adecuada y coordinamos algún día para tomar unos mates, charlar, a ver qué quieren hacer y vemos de qué manera se puede hacer. Genial, buenísimo. Muchísimas gracias, Eduardo. Dale. Bueno. Dale, un abrazo grande y muchas gracias.